Lunes 23 de diciembre. Pues, ¿qué será este niño? Del Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los 8 días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero la madre intervino diciendo: «No, se va a llamar Juan». Y le dijeron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y se comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo: «Pues, ¿qué será este niño?». Porque la mano del Señor estaba con él. Comentario al Evangelio por Fray Edgardo. Un nacimiento siempre nos abre a la vida, al futuro y a la esperanza. Así fue para Isabel y Zacarías. Por eso el nombre del niño tiene que ver con su ser, su identidad, su vocación y la misión que tendrá en la vida. Se va a llamar Juan, porque ese nombre significa «Dios nos dio un regalo». Dios nos regala el ser parte activa de su iniciativa de salvación. Necesitamos una esperanza activa, creadora y transformadora, que sea una esperanza que se abra a lo definitivo. Juan recibe la misión de propiciar esa actitud, preparando caminos al Señor que viene. ¿Cómo podemos abrir caminos de esperanza hoy? Tal vez sea necesario abrir puertas, propiciar encuentros, dejarnos interpelar por lo distinto, mirar lo pequeño, ir a lo profundo y no quedarnos en la superficialidad. Dios apela a nuestra disponibilidad, a nuestra capacidad de juzgarnos por aquello que abre caminos a la vida, una vida plena y digna para cada ser humano. Al finalizar este tiempo de Adviento, tal vez sea oportuno hacer eco en nuestro corazón de la letra de una canción de Adviento. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Ven, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti. Socórrenos, no tardes más. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.